Hay una pregunta que está como flotando en el aire, ¿no? Y que cada vez se siente más pesada. ¿Qué les está pasando a los jóvenes con su salud mental? Se percibe una fragilidad, una angustia que crece, y los datos que empiezan a salir son francamente alarmantes. Para tratar de entender este rompecabezas, tenemos sobre la mesa un montón de fuentes, muy diversas. Hay un informe global sobre bienestar mental, cifras duras de suicidio en Uruguay, investigaciones sobre el cerebro adolescente y el cannabis. También estudios de tendencias en toda América Latina y hasta documentos de política pública. La idea hoy es ver cómo encaja todo esto. No buscamos una sola respuesta, sino, bueno, construir un mapa que nos ayude a navegar el problema. Si te parece, empecemos por la vista panorámica, la global. El informe El estado mental del mundo de Sapien Labs es un baldazo de agua fría. Dibuja un panorama pospandemia donde el bienestar mental no solo cayó, sino que se estancó. Se quedó en el fondo sin señales de recuperarse. Pero el dato que de verdad enciende las alarmas es a quién golpeó más fuerte. A los más jóvenes. Exacto, a las generaciones más jóvenes. Los menores de 35 años son por lejos los que han sufrido el deterioro más agudo. Exacto. Y es clave entender que la pandemia funcionó más como un catalizador que como la causa original. Fue como echarle gasolina a un fuego que ya ardía, digamos, en silencio. Pero lo verdaderamente fascinante del informe es la paradoja que revela. Uno esperaría que los países más ricos, con más recursos, estuvieran mejor. No. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Países de la anglosfera, como el Reino Unido, Irlanda, Australia, están en los últimos lugares del ranking. Mientras tanto, en los primeros puestos, vemos a varias naciones de América Latina y África. Pero eso va en contra de toda lógica. Países con más PBI per cápita tienen peor salud mental. Suena a que algo fundamental se nos está escapando. ¿El informe da alguna pista de por qué pasa esto? Da varias, y son bastante provocadoras. Apunta a tres factores que parecen ser determinantes y que curiosamente son más comunes en las sociedades más ricas. El primero es la edad a la que se recibe el primer smartphone. El segundo, el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados. Y el tercero, que quizás es el más profundo, es el debilitamiento de los lazos sociales, familiares y de amistad. Pero, un momento, ¿esos tres factores son suficientes para explicar una diferencia tan abismal entre, no sé, el Reino Unido y Senegal? Suena casi demasiado simple. Es una objeción válida, pero hay que pensar en el efecto acumulativo. No se trata solo del tiempo de pantalla, sino de lo que ese tiempo reemplaza. Reemplaza horas de juego no estructurado al aire libre, de aburrimiento creativo, de interacción cara a cara donde aprendes a leer el lenguaje no verbal. O sea, lo que estos factores están haciendo es alterar la arquitectura misma de la infancia y la adolescencia. Estamos cambiando los cimientos sobre los que se construye la salud mental. Es un cambio fundamental. Traemos esa discusión a tierra, a un caso concreto. Las fuentes sobre Uruguay son, bueno, una muestra perfecta de esa alarma. Los datos del portal de medios públicos para 2024 son una cifra que te hiela la sangre. Se registró el número más alto de suicidios en la franja de 20 a 24 años de la última década. 85 jóvenes, de ellos 70 hombres y 15 mujeres. Y aunque la tasa general del país bajó muy poquito, este pico tan concentrado en un grupo de edad es una luz roja imposible de ignorar. Y este dato de Uruguay se conecta con algo que se observa en toda América Latina. Un estudio reciente de Blanche Flower y Bryson encontró una discrepancia muy reveladora. Cuando las encuestas sobre felicidad las hace un entrevistador en persona, como las de Gallup, los jóvenes siempre reportan ser el grupo más feliz. Pero cuando la encuesta es anónima y en línea, autoadministrada, como las del Global Minds Project, los resultados se invierten. Ahí los jóvenes muestran la peor salud mental. O sea que las políticas públicas que se basan en encuestas donde te preguntan directamente, ¿eres feliz?, podrían estar construidas sobre datos completamente erróneos. Estamos midiendo la máscara, no la cara. Exactamente. Es el clásico sesgo de deseabilidad social. La gente responde lo que cree que se espera de ella. Los jóvenes sienten esa presión de proyectar una imagen de éxito, de felicidad, aunque por dentro la realidad sea otra. Y no es solo una teoría. Los datos del programa PISA de la OCDE lo confirman. El bienestar reportado por los escolares en América Latina ha venido cayendo, de forma sostenida. Hay una procesión que va por dentro, ¿no? Y si hablamos de los factores de riesgo en esa etapa, hay uno que las fuentes destacan una y otra vez: el consumo de sustancias. El National Institute on Drug Abuse de Estados Unidos es muy claro. La adolescencia es una ventana de oportunidad increíble para el desarrollo, pero también de una vulnerabilidad extrema. El cerebro está en plena obra, y las decisiones que se toman ahí pueden dejar una marca para siempre. La neurociencia detrás de esa vulnerabilidad es la pieza central aquí. El consumo de sustancias como el cannabis durante este periodo crítico no es un acto inocuo. Puede tener un impacto profundo y duradero. La doctora Ronette Lev, del Hospital Scripps Mercy, lo dice sin rodeos. El cerebro joven es particularmente vulnerable. Y no es una opinión, los números la respaldan. Un artículo de Infobae señala que solo en Estados Unidos, los diagnósticos de trastornos por consumo de cannabis se dispararon un 50% a finales de 2023 en comparación con solo 4 años antes. Un aumento del 50% en 4 años es una barbaridad. Y es que el consenso científico que aparece en los documentos del Instituto Orbium y en la guía de socio y drogalcohol es abrumador. Hay una relación directa y fuerte entre el consumo frecuente de cannabis y un riesgo mucho mayor de desarrollar trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Pero el diablo está en los detalles. El riesgo es dosis dependiente. A mayor frecuencia y, esto es crucial, a mayor concentración de THC, el riesgo se multiplica. Ese es el punto que lo cambia todo. La guía clínica de socio y drogalcohol hace una advertencia fundamental. No podemos hablar del cannabis como si fuera la misma sustancia que hace 30 años. La potencia se ha disparado. Mediante selección genética de plantas, los niveles de THC de hoy son órdenes de magnitud más altos. Un momento. Entonces, cuando alguien dice, en mis tiempos también se fumaba y no pasaba nada, está comparando dos sustancias casi completamente diferentes. Es como comparar una cerveza con un licor de alta graduación, pero sin que la etiqueta lo advierta. Es la analogía perfecta y nos obliga a entender la diferencia entre los dos cannabinoides principales, que la guía Cannabis y Salud Mental explica muy bien. Por un lado está el THC, el tetrahidrocannabinol. Es el que produce los efectos psicoactivos, la pegada, y es el principal responsable del riesgo de psicosis. Por otro lado está el CBD o cannabidiol. Este no es psicoactivo, y de hecho la evidencia sugiere que podría tener propiedades ansiolíticas antipsicóticas, como que modera o contrarresta algunos de los efectos negativos del THC. El problema es que el cannabis disponible en el mercado, tanto ilegal como a menudo ilegal, ha sido seleccionado para maximizar el THC y minimizar el CBD. Se busca la potencia por encima de la seguridad. Con todo esto en mente, volvamos a la región. ¿Qué significa para América Latina y específicamente para Uruguay? Un informe de la ONU citado por Diario Cambios nos da una cifra de partida. Uruguay es el país con mayor consumo de cannabis de la región, un 14,6% de la población en 2018. Y es indispensable poner esa cifra en el contexto de su política pública, la Estrategia Nacional de Drogas 2021-2025. Es importante entender que el modelo uruguayo no es una simple legalización de mercado libre. Es un intento de abordaje desde la salud pública. La estrategia se basa en la libertad individual y en la toma de decisiones informadas, con un foco especial en los jóvenes. Busca quitarle el negocio al narcotráfico, sí, pero su otro gran pilar es la prevención del uso problemático y la reducción de daños. Para eso, intenta integrar al sistema educativo, a la sociedad civil, a todos los niveles del Estado. Y ahí es donde nace la tensión más grande de todo este análisis, ¿no? Por un lado, una política de drogas considerada progresista y de vanguardia en el mundo. Por el otro, la tasa de consumo más alta de la región y unas cifras de salud mental juvenil que, bueno, ya vimos, son para encender todas las alarmas. A ver, ¿cómo pueden coexistir estas dos realidades? ¿Es la política la que no está funcionando o hay otros factores que le están desbordando? Esa es la pregunta del millón. Y para no cargarle toda la responsabilidad a un solo factor, hay que ampliar el zoom. Un artículo de URIT nos recuerda que la pandemia por sí sola aumentó la prevalencia de ansiedad y depresión en jóvenes en un 25% en toda América Latina. Y el mayor obstáculo para que busquen ayuda sigue siendo el estigma. La salud mental todavía es vista como una debilidad, no como una condición de salud. Este es un desafío regional, no solo uruguaya. Y se están intentando otras cosas en la región. Sí, y es importante ver esos contrastes. En Chile, por ejemplo, se ha apostado por implementar un programa de salud mental directamente en las escuelas, tratando de llegar antes de que el problema se agrave, ¿viste? En México, se ha creado un programa nacional de atención para jóvenes con servicios de consejería y terapia accesibles. No hay una solución única, pero demuestran que hay una conciencia creciente de que algo hay que hacer y que la respuesta no puede venir solo desde la política de drogas. Para tratar de atar todos estos cabos, hay una fuente que ofrece una perspectiva de largo aliento que es simplemente fascinante. El estudio de la cohorte de Dunedin en Nueva Zelanda. Siguieron a más de 1,000 personas desde que nacieron, en los años 70, hasta que cumplieron 45 años. Es una ventana a la vida entera. Y los hallazgos son demoledores. Demoledores es la palabra. El 86% de las personas en ese estudio cumplió los criterios para al menos un trastorno de salud mental en algún momento antes de llegar a la mediana edad. Y para casi el 60% de ellos, ese primer trastorno apareció en la adolescencia. Para, 86%. Eso cambia por completo el paradigma. Nos dice que luchar con la salud mental no es la excepción. Es la norma de la experiencia humana. Y aún así, el estigma persiste como si fuera algo raro o vergonzoso. Es una desconexión brutal. Totalmente. Y el estudio va más allá. Identificó algo que llamaron el factor P, un factor general de psicopatología. Pensemos en el factor P como una especie de vulnerabilidad subyacente. Así como algunas personas tienen predisposición genética a problemas cardíacos, el factor P sugiere que hay una predisposición general a los trastornos mentales y que luego se manifiesta de diferentes maneras, a veces como ansiedad, otras como depresión, otras como adicción. No son problemas separados, sino distintas expresiones de una misma vulnerabilidad de fondo. ¿Y de dónde viene esa vulnerabilidad? Aquí es donde el estudio nos da el golpe final. Encontró una correlación directa y fuerte entre tener un factor P alto en la adultez y dos cosas del pasado. Primero, un funcionamiento neurocognitivo deficiente a los 3 años de edad. Y segundo, tener una edad cerebral, medida con resonancias, más vieja que la edad cronológica al llegar a los 45. Lo que esto nos grita es que las bases para una vida de desafíos de salud mental pueden estar sentándose en la primerísima infancia. Entonces, si tratamos de sintetizar las grandes ideas que surgen de cruzar todas estas fuentes, lo primero es que la crisis de salud mental juvenil es global, es real, y es una tendencia de fondo que la pandemia solo aceleró. Segundo, que el cerebro adolescente es un terreno especialmente fértil para el riesgo, y que la evidencia que vincula el cannabis de alta potencia con psicosis es demasiado sólida para ser ignorada. Tercero, que Uruguay es un caso de estudio fascinante, complejo, donde una política bien intencionada choca con una realidad social y de salud pública muy dura. Y por último, y quizás lo más importante, que no hay un único culpable. Esto es una red, una tormenta perfecta de factores biológicos, sociales, culturales y políticos. Hemos conectado datos del mundo con cifras de un barrio, la neurociencia con políticas públicas, una foto del momento con una película de 45 años. El cuadro que se pinta es sin duda complejo. Y nos deja con una reflexión final, una pregunta que se construye sobre todo lo que hemos visto. Las fuentes nos muestran una conexión clarísima entre factores de la primera infancia, como el funcionamiento del cerebro a los 3 años, y los resultados de salud mental para toda la vida. Si tomamos esa lección del pasado y la aplicamos al presente, considerando el aumento actual de la angustia juvenil y los nuevos cambios ambientales como la exposición digital temprana o las dietas ultraprocesadas, la pregunta es inevitable. ¿Qué nos está prediciendo la crisis de salud mental juvenil de hoy sobre cómo será la salud, la estabilidad y la productividad de nuestra sociedad cuando esta generación llegue a la mediana edad, allá por el año 2055?